Bien, vamos a empezar, podríamos decir, de alguna manera la segunda parte de este curso, las últimas cuatro reuniones que nos quedan. Y antes de meternos directamente en el tema, que es el tema de toda esta segunda parte, me gustaría hacer una muy breve reseña de cómo llegamos hasta acá. Porque a veces nos quedamos mirando los árboles de a uno y nos perdemos de vista el bosque. Entonces vamos a mirar un poquito el bosque y después volvemos a mirar los árboles. Empezamos desde el principio de todo, desde el fundamento de nuestra vida cristiana, que es la redención de Jesucristo. Con su pasión, muerte y resurrección, nos regaló, mereció para nosotros la redención. En definitiva, ¿qué es la redención? O más que es, ¿qué nos produce como cristianos? ¿No? Y Jesús lo dijo en su discurso de despedida, está en San Juan, dice, les conviene que yo me vaya. Estaban todos los apóstoles con Jesús, 3 años, conocían, habían visto tantas cosas, y les dice, les conviene que yo me vaya. Pobres, no habrán entendido nada, obviamente. ¿Y por qué les dice eso? Porque entonces vendrá el Espíritu Santo y Él les enseñará todo, les recordará todo, mis palabras, es decir, va a ser el verdadero maestro interior. Y efectivamente, ese es el sentido de la redención. Nos da un don Jesús, personificado en el Espíritu Santo en su acción, pero el don que recibimos es el don de la gracia santificante. En el bautismo, de las diferentes maneras que se puede recibir. Entonces, a partir de ahí empieza todo, y esa es toda nuestra vida cristiana. Lo vimos y dijimos que en algún momento recibimos en nuestro espíritu algo sobrenatural, que no tenemos al nacer en forma natural, que es la gracia santificante, que tiene muchos efectos iniciales, por ejemplo, uno fundamental, el perdón de los pecados. Perdona nuestro pecado, nos limpia el pecado original y todos los pecados personales que podamos tener. Nos incorpora a su cuerpo, a la iglesia, pero desde el punto de vista de nuestra conversión y transformación, lo importante es que nos incorpora a nosotros algo nuevo, totalmente nuevo, sobrenatural, pues insisto, porque está fuera de nuestra naturaleza, que es la gracia, y que incorpora las facultades nuevas, que todo va a ser obrado, movido, impulsado por la acción del Espíritu Santo. Y esas facultades vimos que fundamentalmente son lo que llamamos las virtudes cristianas, que son las que van a ir transformando todo nuestro accionar, nuestros pensamientos, nuestra mente y todos nuestros sentimientos, nuestra voluntad. También lo vimos eso, las dificultades del hombre con sus capacidades naturales y cómo la gracia lo va impregnando, nos va impregnando y va transformando, logrando o produciendo esa verdadera transformación, transfiguración, como dijimos al principio. Es una transfiguración, cambio total, un nuevo nacimiento. Una nueva criatura, hombre nuevo, mujeres nuevas. Entonces, recordando eso y volviendo a lo que vimos la semana pasada, que hablamos de la santidad, vimos que el Concilio Vaticano II nos da una definición, podemos decir, moderna, actual, de la santidad. Y la define desde dos aspectos totalmente complementarios. Decía, por un lado, la santidad es la plenitud de la vida cristiana. Y por otro lado dice, es y la perfección de la caridad. Las dos cosas. Fíjense, ¿la caridad qué es? Una virtud. La virtud teologal es la virtud más importante, y ya hoy también lo vamos a mencionar, la que perdurará por toda la eternidad. Entonces, está claro que en el crecimiento de la virtud de la caridad que arrastra a todas las demás, está también, y llegamos a la santidad. Y la plenitud de la vida cristiana no es más que vivir profundamente todas las virtudes cristianas, con un grado creciente, un grado de perfección creciente. Entonces, en última instancia, que muchas veces lo hacemos y lo vivimos en forma intuitiva por todo lo que la gracia nos da, la vida espiritual, la salvación, la santidad, el llegar a la eternidad, todo lo que ustedes quieran, desde el ángulo que lo quieran ver, que para eso estamos en esta vida, que es el propósito de Dios con el cual nos creó, implica crecer y desarrollar y vivir cada vez más nuestra vida impulsados por las virtudes cristianas. Esto es más o menos, podríamos decir, el resumen de esos primeros cuatro temas que vimos. ¿Se entiende esto? Entonces, fíjense que, como todos los grandes santos siempre han dicho, toda su vida y su esfuerzo y secundar la gracia de Dios ha sido crecer en las diferentes virtudes. Son tantas y muchas, variadas. Todas las podemos vivir, pero según nuestro estado de vida, según nuestro llamado, según nuestra vocación particular, alguna deberá desarrollarse más que otras. Pero en definitiva, esa es la vida cristiana. Bien, entonces, en esta segunda parte vamos a ir concretamente y directamente al tema de cómo podemos crecer en las virtudes. ¿Qué debemos hacer? Ver un poquito más de qué se trata cada una y básicamente cuál es nuestra acción, lo que nosotros podemos poner para que todo lo que hace el Espíritu Santo en nosotros crezca y se desarrolle a través de las virtudes. Y el tiempo nos va a dar solamente para ver las tres virtudes teologales, que son las más importantes. Y hoy vamos a empezar por orden, por la fe. Tanto que se habla de la fe. De tantas maneras, cada uno se la imagina, se definen. Todas tienen su parte de razón. El tema es tratar hoy de enfocarnos exactamente en qué se trata esto. Y para eso vamos a ir viendo que nos ayude la palabra de Dios y que nos haga ver en principio, antes de decir de qué es realmente, o definirla, si podemos, de alguna manera a nivel teológico, qué efectos principales tiene la fe. Y son dos, acá los vamos a ver enseguida. Permite la acción de Dios en nuestra vida y nos hace instrumento de Dios imitando a Jesús. Vamos a ver estos dos aspectos, los comentamos un poco a través de dos palabras del Evangelio. La primera, ustedes igual la tienen las hojitas, que es Lucas 8, conocida. Dice, una mujer que padecía de hemorragias desde hacía 12 años y a quien nadie había podido curar, se acercó por detrás y tocó los flecos de su manto, de Jesús, ¿no? Inmediatamente cesó la hemorragia. Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Como todos lo negaban, Pedro y sus compañeros le dijeron, Maestro, es la multitud que te está apretujando. Pero Jesús respondió, alguien me ha tocado, porque he sentido que una fuerza salía de mí. Al verse descubierta, la mujer se acercó temblando y echándose a sus pies, contó delante de todos por qué lo había tocado y cómo fue curada instantáneamente. Jesús le dijo entonces, «Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz». Frase que en los evangelios vamos a encontrar en muchas otras oportunidades. Cuando Jesús hace algún tipo de acción milagrosa, normalmente va a decir eso. Tu fe te salvó, por tu fe te ha salvado, te ha sanado, etc. Entonces, acá está uno de las dos, estas dos que vemos, principales acciones que produce la fe, que nos abre, nos hace, da la facilidad que Dios obre en nuestras vidas, pero especialmente en aquellas cosas que donde ya casi humanamente no podemos hacer nada, aquellas cosas que van mucho más allá de nuestras propias fuerzas y posibilidades. Nosotros tenemos una tendencia que después uno a poco la va cambiando. Cuando hay que hacer algo, decidir algo, definir algo, primero nos mandamos nosotros. Si va bien, va bien. Y si va mal, empezamos a rezar. Y decir, sácame de esta, Señor. Es así, es nuestra forma natural de hacer. Después que nos pegamos 3 o 4 golpes contra la pared, empezamos un poquito a hacer al revés. Primero, Señor, dame la luz, decime si esto está bien o no. Pero más allá de eso, lo importante es que la fe tiene esta acción fundamental en nosotros. Nos abre a la acción de Dios. Dios puede obrar en nosotros con todo su poder. Mucho más allá de no todas nuestras capacidades y posibilidades naturales. Y fíjense que este detalle que nos da Jesús, dice que estaba en medio de una multitud, como apretujado, y dice que alguien lo tocó. Y los apóstoles dicen, pero Señor, si estás acá apretado, un montón de gente, todo el mundo te está empujando, te está tocando. No, dice, una sola persona me tocó con fe. Eso es lo que quiso decir concretamente. Y efectivamente, esta mujer fue la única que se acercó a Jesús, le tocó el fleco, el borde del manto, con la fe total de que Él la iba a sanar. Y Jesús lo sintió en su cuerpo. Entonces, esta es la primera acción fundamental de la fe. Nos va abriendo, nos va haciendo, diríamos, permeables a toda la acción de la gracia, el poder de Dios en nuestra vida. Y la segunda, nos hace instrumentos de Dios. Empezamos a imitar lo que hacía Jesús en este mundo, a ser y llegar a ser algún día, como dice San Pablo, otro Jesús. Acá tenemos otra palabra, también es conocida, leo la última parte. Un padre que le llevó al hijo que estaba poseído, molestado, torturado con demonios, lo tiraba al fuego, etc. Dice, Jesús increpó al demonio y este salió del niño, que desde aquel momento quedó curado. Los discípulos se acercaron entonces a Jesús y le preguntaron en privado. Fíjense que era muy común esto que hacían los discípulos. Veían cosas, no entendían nada, después iban, Jesús, decime cómo te pasó, en secreto. Le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque habían intentado, primero se lo había llevado a los apóstoles, el padre, a ese chico, y no pudieron hacer nada. Y le dice Jesús, porque ustedes tienen poca fe. Les dijo, les aseguro que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esta montaña, trasládate de aquí allá, y la montaña se trasladaría, y nada sería imposible para ustedes. San Juan dice en su Evangelio que Jesús en esa última cena les dijo, cuando yo me vaya, hablando del Espíritu Santo, dice, y ustedes harán cosas aún mayores de las que yo hice. Aún mayores, en este mundo. Entonces acá está el segundo aspecto fundamental de la fe. La fe hace que seamos verdaderamente instrumentos de Dios y que podamos ir más allá, obviamente, de nuestras fuerzas naturales, que no haya nada imposible para la fe. Como dice Jesús, nada será imposible para ustedes. La fe nos da la misma capacidad, el mismo poder de Dios, porque no es de nosotros. Ahora vamos a ver enseguida todo ese tema. Entonces, resumiendo, de todas las acciones de la fe se pueden resumir de alguna manera en estos dos aspectos, no hay duda que la fe es fundamental, es muy importante, no vamos a descubrir nada nuevo. Y en la carta a los Hebreos nos resume claramente, podríamos decir, la forma en que actúa la fe. Dice, la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. Por la fe comprendemos que la palabra de Dios formó el mundo de manera que lo visible proviene de lo invisible. Y Y la fe ya acá nos plantea los dos aspectos fundamentales de la fe. Acceder, entender, captar las verdades sobrenaturales, las verdades que no se ven, son invisibles para los ojos humanos y para el entendimiento natural. Primer aspecto de la fe, nos permite acceder, empezar a entender, a captar, a ver todo el mundo sobrenatural, el mundo invisible de Dios. Y el segundo aspecto es, dice acá, tener la plena certeza de esas realidades que no se ven. O sea, no solo las empiezo a captar, entender, a ir viendo qué son, me estoy metiendo, sino que además recibo una certeza total, que es lo que nosotros llamamos el creer. Entonces la fe tiene esos dos, claramente esos dos, esas dos funciones, nos hace captar y entender la revelación de Dios, todas las verdades de Dios, y creer firmemente en ellas. Por eso hay una definición clásica de la fe. Es una virtud teologal infundida por la gracia, ya lo vimos, que da una luz sobrenatural a nuestro entendimiento, a nuestra inteligencia, para captar las verdades reveladas y creer firmemente en ellas, basada en la confianza en Dios y su autoridad. Vamos a ver rápidamente estos dos aspectos que ya de alguna manera están planteados, ¿no? Captar las verdades reveladas. Hemos visto, cuando hablamos del hombre natural, que nuestra inteligencia está herida, está enferma por el pecado original. Le cuesta muchísimo empezar a captar las verdades de Dios. Y a propósito se usa esta palabra, captar y no entender. Captar es ver y captar el sentido y demás. Pero entender algo es realmente tener claro todo su fundamento y su inicio. Y todas las verdades de Dios son misterios. ¿El misterio en qué sentido? No es algo raro. No, que no, el misterio es, desde el punto de vista religioso o teológico, es aquello que nuestra mente no puede abarcar en su totalidad. Entonces la verdad de Dios no la vamos a entender claramente hasta que estemos cara a cara con Él. Como no tenemos apuro, por ahora nos quedamos bien tratando de captarla, que es captar el sentido que tiene sobre todo para nosotros y para nuestra vida. Entonces, este es el sentido profundo de la fe, captar las verdades reveladas. Y es como una luz sobrenatural para nuestra inteligencia, que no la tenemos y que de pronto nos da la capacidad de ver todo lo que no veíamos. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de las virtudes dimos un ejemplo que más o menos nos ilustraba la acción de la fe? Dijimos que es como un telescopio. Cuando miramos algo con nuestros ojos naturales, y dijimos, por ejemplo, el ejemplo clásico es cuando miro la luna, veo un disco blanco, redondo, con algunas manchas. Pero si la misma luna la miramos con un telescopio, vamos a descubrir todo un mundo que no conocíamos, montañas, cráteres, valles, etc. Con la fe pasa lo mismo. Cuando abarcamos las cosas solo con nuestro entendimiento natural, sin la ayuda de esta luz sobrenatural, las cosas de Dios no las podemos entender, ¿eh? Como les dijo San Pablo a los griegos en Atenas, para los paganos todo esto es una necedad, es una fábula, una cosa sin sentido. Él hablaba de la resurrección y quería predicarles. Entonces, cuando en cambio la luz de la fe ilumina así fuertemente nuestra inteligencia, empezamos a captar, a entender, a ver, sí, esto, claro, la gracia que es Jesús, empezamos a penetrar en el sentido de la revelación. Y el otro aspecto es que nos permite creer firmemente en esas cosas que vamos entendiendo, que vamos captando. Y para entender esto, podemos ver sencillamente el ejemplo a nivel de la vida nuestra de todos los días, porque nosotros vivimos todo el tiempo con fe, una fe natural en las cosas. Voy a dar simplemente tres ejemplos. O sea, ¿qué significa que vivimos con fe? Que creemos en montones de cosas que nosotros no podemos comprobar de ninguna manera. Les doy tres ejemplos sencillos. Este primero es bravo. Creer en las promesas de un político que todo irá bien si él va a gobernar. Esa es incomprobable y generalmente es irrealizable, pero no importa. Pero pongamos que creo, pero no lo puedo comprobar, estoy creyendo en lo que él dice. O creer que cualquier descubrimiento de la ciencia, en la posibilidad de que tal o cual medicamento me sane alguna dolencia. ¿Quién me asegura que eso que tomo me sirve y me va a curar? Y lo otro, que también es muy claro, creer en alguna de las noticias que vemos, que escuchamos por televisión, etc. Cualquiera de esas cosas que creamos, no lo podemos comprobar. ¿Y en qué se basa? ¿Cuál es lo que nos impulsa a creer en esas cosas humanas? La confianza. Confianza en la persona o la situación que me está dando. Creer en un político si de alguna manera tengo una confianza. No digamos si me equivoco o no, pero nos lleva a eso. Creo que tomo tal remedio porque me hace bien. En la confianza que algún hombre de ciencia lo habrá desarrollado, que un laboratorio serio lo hará y no me están dando algo que no sirve para nada. Y lo mismo en la noticia. Creeré si tengo confianza en tal o cual periodista o la persona que está dando esa noticia. Entonces siempre en el creer algo, que son muy pocas las cosas que nosotros podemos comprobar por nosotros mismos y entonces creerlas, muy pocas, tenemos que tener una confianza. Y la fe, justamente, como dice acá, nos genera en forma sobrenatural, no porque nosotros la tenemos, una confianza total en Dios. Si Dios en su palabra me está diciendo esto y yo voy captando lo que me dice, además, la fe no me hace dudar. Es Dios que te lo dice, podríamos decir que no sé. Es el sentido. Dios te lo dice, Dios omnipotente, el creador del mundo. Y sin pensarlo, lo creemos. Entonces, esa es la acción en definitiva de la fe. No hay duda que es importante. Vamos a ver rápidamente algunas consecuencias de la fe con algunas imágenes. Esto es algo que está definido en un concilio muy antiguo, el Concilio de Trento. Dice, la fe es el comienzo, el fundamento y la raíz de la salvación y por ende de la santidad. Fundamento. Comienzo, fundamento y raíz. ¿Por qué? Vamos a preguntarnos y veamos rápidamente estos tres conceptos. ¿Por qué es el comienzo? Porque es el inicio misterioso que tiene Dios para todos nosotros, para cualquier cristiano, de empezar a traerlo hacia Él, de empezar a hacerle captar las realidades sobrenaturales que no puede captar, no podemos captar con nuestra inteligencia. Entonces, siempre el inicio de la vida espiritual es empezando por la fe. No hay otra forma. Todo lo que viene después, si no tengo fe y no empecé con la fe, y empecé a entender y a captar las verdades de Dios, no tiene sentido. Es un avance, es el primer paso. Dice que es el fundamento también. Podríamos decir que es como el fundamento de todas las virtudes que van a venir después, como el cimiento de donde a partir de la fe empiezan a aparecer y a crecer las otras virtudes. Y por último es la raíz también de la santidad. Las raíces tienden un árbol, tienen como dos funciones. Por un lado, tomar el alimento del suelo y llevarlo por la savia, etc., y que el árbol crezca en todas sus partes, ¿no? Y por otro lado, se hunden en el suelo y mantienen firme a ese árbol. La fe tiene esos dos efectos. Nutre todo nuestro ser espiritual y nos da la firmeza. Al creer en Dios, empezamos a tener cosas inamovibles, que ya el mundo ni nuestra mente no puede sacar, no puede mover. Y esto todo tiene un fundamento. ¿Por qué la fe? A pesar de que no es una virtud tan importante como la caridad seguirá eternamente en nosotros, pero es el principio. Y hay un dicho muy antiguo, pero que es muy cierto, que es válido para cualquier, aplicarlo a cualquier aspecto de nuestra vida, que es: no se puede desear lo que no conozco, o no puedo amar lo que no conozco. ¿Cómo yo puedo desear o amar algo si no sé, no, por ejemplo, una persona, si no sé que existe o nunca la traté? Entonces, la fe, como es la virtud que empieza a través de nuestra inteligencia a hacernos conocer a Dios a través de su palabra, básicamente, entonces es el comienzo y es lo que va a alimentar después a las otras virtudes, por ejemplo, la caridad. Una vez que lo conozca a Dios, estoy preparado para recibir su amor, que es la caridad. Bien, esto como introducción. Vamos a ver lo práctico. ¿Cómo podemos crecer en la fe? Todos estamos convencidos, y por ahí alguna cosita más que hoy pudimos agregar, de la importancia que tiene la fe en nuestra vida cristiana. ¿Cuántas veces decimos: ay, si tuviera más fe, ay, Señor, aumentame la fe, como le decían los discípulos? Hay tres acciones fundamentales que son las que nos hacen sí o sí crecer en nuestra fe. Insisto, como dijimos la vez pasada, hablando de la santidad. La santidad cristiana no tenemos techo, siempre se puede crecer, porque el final lo dijo Jesús: sean perfectos como es perfecto vuestro Padre del cielo. No hay techo, no podemos decir: bueno, ya llegué a lo máximo en mi fe, en mi caridad, en cualquier virtud. Pues siempre hay más, porque lo máximo sería ser igual a Dios, que no vamos a llegar. Entonces, la fe, vamos a ver que tenemos tres aspectos o tres formas claras de que crezca. La primera es pedirla en la oración. La fe es un don de Dios. Un don, decíamos al principio, que nos dio la redención de Dios. Lo da, la da y la hace crecer el Espíritu Santo. Entonces, hay que pedirla, ¿eh? En Lucas 11:13, ¿qué nos dice? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? ¿Qué es pedir el Espíritu Santo? Es pedir toda la gracia, todas las virtudes, que ponga en marcha todo eso que está en nosotros, que nos impulse, que nos haga crecer en esa vida, como dice el Concilio, esa plenitud de la vida cristiana. Entonces, lo primero y básico es que todas las veces que podamos y tengamos conciencia que lo necesitamos, pidamos con toda la fe que tengamos hasta ese momento al Espíritu Santo, pidiendo en la oración, hincado frente al Señor, en la comunión: aumenta mi fe, dame más fe. Miren qué fácil, ¿no? ¿Crees con la fe? Sí, porque es un don, es un regalo. Entonces, que me venga más. Primer aspecto claro para crecer en la fe. La segunda, y creo que es quizás después, o sea, primero hay que pedirlo, pero después, una vez que la pedimos, tenemos que empezar nosotros a trabajar eso que recibimos. La más importante es esta, que es como el centro de todo el crecimiento en la fe: conocer las verdades de Dios. Dice en Romanos: la fe, por lo tanto, nace de la predicación, y la predicación se realiza en virtud de la palabra de Cristo. La mayor fuente de crecimiento en la fe, porque todas las virtudes implican practicarlas para crecer. ¿Y qué dijimos de la fe? ¿Qué hace esta virtud? Nos abre el entendimiento, nos da una luz especial. ¿Para entender qué? Entender la revelación de Dios. ¿Y cómo tenemos? ¿Dónde está la revelación de Dios? En su palabra, en la Biblia. ¿Querés crecer en la fe? ¿Querés aumentar tu fe? Practicala. Ay, ¿cómo la practico? Hay un lago y veo si empiezo a caminar por el agua. No sé. Puede ser que un día llegues a eso. No, pero empezar por la más fácil, que es leer, tragar, estudiar con todo el amor y todo el gusto la palabra de Dios. Cuanto más penetramos en la palabra, más nuestra fe nos da mayor capacidad de entenderla. Es una realimentación. Al principio es como que uno se pierde, tan grande la Biblia, por dónde agarro, por dónde empiezo. Bueno, hay muchas maneras, no lo vamos a ver ahora. Pero lo importante es sumergirse en la palabra, zambullirse, tirarse. Eso me hace crecer en la fe. Cuanto más conozco a Dios, cuanto más conozco a Jesús a través de los evangelios, más mi fe va a crecer y va a empujar a todo el resto de las virtudes a que crezcan. Hay algunos aspectos que es interesante respecto a la palabra, a la lectura de la palabra, tomar en cuenta. No es simplemente ir, abro la Biblia y empiezo a leer. Hay un par de cosas que es importante hacer cuando encaro realmente la lectura de la palabra y quiero crecer en la fe. Antes de empezar a leer, como en una oración, pedir al Espíritu Santo, dame luz a mi entendimiento, dame la fe, que hoy la fe crezca, que pueda penetrar más en el sentido de la palabra que voy a leer. Y el segundo aspecto es también pedirle al Espíritu Santo que nos ayude contra una tentación que enseguida viene cuando empiezo a leer o estudiar algo. No, esto es muy difícil. Esto es muy complicado, yo no lo entiendo, ¿cómo voy a entender? Te escuché tantas veces, ¿no? Tentación. La gracia te permite captar todas, para eso está el Espíritu Santo. Acá tengo un ejemplo, ustedes tienen algunos más en la hojita. De Santo Tomás de Aquino, uno de los, quizás el más grande, el padre de la teología católica. Siempre él escribía, estudiaba la palabra en oración. Era más lo que oraba de lo que escribía, porque tenía la, necesitaba esa luz. Un biógrafo de él dice, siempre que quería estudiar, llevar a cabo una disputa solemne, o sea, era muy común en esa época las disputas con los no católicos, enseñar, escribir o dictar, comenzaba por retirarse a un lugar secreto y oraba. Y oraba derramando lágrimas a fin de alcanzar la inteligencia de los divinos misterios y salía de ahí con la luz sobrenatural. Entonces, no digo que nosotros seamos otros santos Tomás, santas Tomasas, pero es importante abordar la lectura, la meditación de la palabra, pidiendo ese auxilio al Espíritu Santo. Acá hay otro comentario también sobre Santo Tomás. Dice, cuando escribía su comentario sobre Isaías, llegó un pasaje que no comprendía. Ayunó y oró durante muchos días para obtener la luz. Y fue sobrenaturalmente iluminado. Reveló al hermano Reginaldo, su compañero, de qué modo extraordinario le fue dada esa luz por los apóstoles Pedro y Pablo. Tanto ayunó, tanto oró, que prácticamente se vinieron a él Pedro y Pablo y le explicaron, esto es así, esto es así. No digo que nos pase a nosotros, pero bueno, esa es la realidad. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿qué pasaría con nuestra fe? La que tengamos hoy, no importa cuál es, tenemos, y por ahí mucho más de lo que creemos. ¿Qué ocurriría si cuando nos ponemos a leer la palabra y realmente intentamos penetrar en su sentido para que nos alimente y haga crecer nuestra fe? Hiciéramos una oración, no varios días, pero aunque sea un pequeño sacrificio, un ayuno, nuestra fe se dispararía, pero enormemente. Entonces, primero siempre pedir en oración, segundo, lo más que pueda, que es el centro de nuestra fe, leer, estudiar, meditar la palabra, no solo leer la Biblia, leer libros espirituales, leer catecismo, dogmas de la fe, escuchar las homilías, etc. Todo eso hace a meternos en la palabra, no es solo nosotros y la Biblia. Entonces, ese es el segundo punto. Y por último, nos queda lo que podríamos decir una razón negativa, pero que también es muy importante. Rechazar todo lo que se opone a la fe. O sea, también no solo tenemos que avanzar en lo que podemos hacer positivamente, orar y leer la palabra, sino rechazar aquello que se opone a la fe. Y son dos aspectos fundamentales que en este mundo que nos rodea se oponen a nuestra fe. Una del mundo y otra propia de cada uno. No prestar atención a lo que proclama el mundo. No sé si se dieron cuenta, pero cuando uno escucha todo lo que suena alrededor nuestro, de la manera que sea, televisión, leyendo cosas, escuchando a la gente que habla, es como que van a contramano de los evangelios, a contramano de nuestra fe. No estoy hablando que compartamos, escuchemos, hablemos con hermanos en la fe. Se pone en duda muchas cosas, se discute la realidad o no, se toma, el que no conoce, toma como algo humano nuestra fe, y creer en cosas. Tenés que creer un montón de cosas que nadie sabe, nadie entiende, eso dicen que es la fe. Todas las mejores cosas, las más lindas, las más sagradas del mundo, las tenés prohibidas, no puedo hacer nada, en todo ese tipo de cosas. Y esto, aunque parezca que no, pero nos va atacando, se va metiendo en algún momento en nuestra vida. Por eso es necesario, si quiero que realmente crecer en la fe, tomar una decisión, cortar con muchas cosas. Hay que cortar. ¿Querés crecer en la fe? Cortá con ciertas cosas. Dejá de mirar ciertos programas, dejá de escuchar ciertas cosas. Dejá de ir a ciertas reuniones con personas que son totalmente adversas. Entonces, ¿qué hago? ¿Me aíslo? No, nadie te lo dice eso. Pero anda discerniendo qué es lo que realmente no te aporta nada en la fe. Y por el contrario, que todos también nosotros lo hacemos, escuchá, hablá, conversá, orá con personas que comparten tu fe. Entonces, esas dos cosas son fundamentales. No es que nos tenemos que ir del mundo, el mundo va a seguir existiendo, pero una cosa es que en lo que nosotros podamos elegir, ir dejando de lado ciertas cosas, no ver tal película, tal serie, ciertas cosas, porque nos van como minando, haciendo entrar como un pequeño veneno de incredulidad, y nos van a tocar en algunos aspectos de nuestra fe, sin ninguna duda. Entonces, esta es una de las razones que hay que rechazar. Y la otra, que es más difícil, pero es más directa, como dice acá, eliminar la soberbia intelectual. Eso es nuestra, soberbia, no la que... la mía. ¿Qué es la soberbia intelectual? Es llevar todo a nivel de nuestra razón humana, de entender las cosas, de captar, de cuestionar todo lo que no es tan fácil. Por supuesto, a medida que crezco la fe, esto desaparece, pero al principio y en muchos momentos vuelve a la carga esta soberbia intelectual. Y todos nosotros, cuando ya estamos en un camino de fe, lo tenemos claro con otras personas, cuando queremos hablar de las cosas de la fe, y no hay forma, tiene una barrera total. Sobre todo cuando son gente más preparada y más intelectual. Es una enorme barrera, porque no les permite abrirse a las verdades que Dios le va dando a través de la fe. Y se queda con todos los conceptos humanos. Quizás muchos de nosotros tenemos claramente y conocemos gente así. Y también podemos rescatar que en algún momento, etapa de nuestra vida, antes, después o ahora mismo, tengamos ese tipo de dudas o de actitudes, que cuando no va de acuerdo a nuestros pensamientos, nuestras ideas, empezamos a tener dudas. Eso es lo que se llama la soberbia intelectual. Mateo 11 dice Jesús una frase, unos versículos muy conocidos. Dice que de pronto levantó los ojos al cielo y empezó a hacer una oración al Padre. Y dice, Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas, las cosas espirituales de la fe, a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. La fe nos tiene que, dijimos que la vida espiritual es nacer de nuevo, y nos tiene que hacer sentir niños, tenemos que volver a ser niños. dejar de lado un poco toda esa enorme colección de ideas, pensamientos, creencias que podemos tener, que el mundo, la vida nos fue llenando, y empezar de nuevo, empezar a recorrer el camino que la fe me va mostrando a través de la revelación. Bien, entonces, terminamos con esto. Estos tres aspectos, orar y pedir la fe, fundamentalmente, pero lo más importante de todo, tragarse la palabra de Dios, con todo el gozo, la disposición, las ganas, la alegría, pidiendo al Espíritu Santo que nos dé la luz y nos haga sentir el sabor, como dicen los santos, es saborear la palabra, gustar la palabra. Y rechazar estas cuestiones del mundo y nuestra propia soberbia, que son obstáculos. Haciendo esas tres cosas, que no son, diría, muy difíciles, vamos a crecer y crecer y crecer y crecer en la fe. Y un día, como dijo Jesús, no sé si una montaña, pero vamos a decir, este auto que está delante mío, que se corra, y se corre. Digo yo, ¿no? Si tengo esa fe. Bien, terminamos por último con una reflexión. Miramos un poco, no el final, porque insisto, no hay final en el crecimiento de la fe, pero sí, ¿qué pasa cuando crezco realmente y empiezo a ser, podríamos decir, un adulto en la fe? Hay una serie de aspectos, algunos los voy a leer. En definitiva, nos lleva no solo a creer, sino a vivir todo eso que creemos, la fe, no es solo una cosa intelectual. Nos va impregnando y nos va haciendo sentir sentimiento y va guiando nuestras acciones. Por ejemplo, los juicios que vamos teniendo se fundan en el Evangelio, en esa luz que me da la fe. Nuestras ideas que podamos tener sobre los verdaderos valores de las cosas, más allá de lo que el mundo nos plantee, nosotros vamos viendo realmente qué es lo verdadero y lo que tiene valor en este mundo. Nuestras palabras van a ser inspiradas por el Espíritu Santo, el Espíritu cristiano, edificando, consolando, alentando, alegrando a los demás. Lo mismo las obras, vimos, empezaremos a hacer obras, aunque sean pequeñas, como las haría Jesús. Y vamos a ser verdaderos instrumentos para evangelizar, con nuestro ejemplo, con nuestras oraciones, intercediendo por los demás, llevando de alguna manera la palabra de Dios. ¿Y esto a qué nos va a llevar? Mire lo que dice San Pablo. La fe como no culminación, como diríamos ya, bien adelantada. Dice, Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo penetra todo hasta lo más íntimo de Dios. Y nosotros tenemos el pensamiento de Cristo, o la mente de Cristo, dicen otras traducciones. Y esto es lo que nos tiene que sacudir más. No es algo que se dice, es algo que San Pablo lo experimentó en su propia vida. Que el cristiano que crece en su fe y empieza a tener una fe adulta, una fe crecida, empieza a tener los mismos pensamientos y la misma mente de Cristo. ¡Qué bárbaro! ¿No? ¿Cómo es eso? No sé, es difícil de abarcar, pero esa es la realidad. Yo diría que no tendremos exactamente los mismos pensamientos de Cristo, pero estaremos muy orientados a pensar y a ver las cosas como el Señor. Eso es entonces la virtud de la fe. Ojalá que esto nos ayude, nos dé ánimo a crecer más, a desearla, a orar y para pedirla, y que sigamos avanzando y transformando nuestra vida.